Bueno, aquí muy contenta de poder participar del quinto encuentro regional de la economía solidaria y que, bueno, lo logramos una vez más y ya hay próximo encuentro en abril, así que, bueno, seguimos trabajando y tejiéndonos en la región, en Punilla, así que muy contenta con este nuevo encuentro y todos los muchos encuentros que van a venir. Esperanza, construcción y unión. Pudimos encontrarnos, reflexionar, pensar nuestra economía local, nuestra economía regional, nos hemos encontrado con nuevas productoras, productores, así es que bueno, adelante la economía solidaria y local. Nosotros hacemos producción de huevo, principalmente, con gallinas felices, como le decimos nosotros, porque están sueltas en Huerta Grande. Nos denominamos como el dragón. Tenemos ya nuestros clientes, generalmente ya tenemos la producción vendida. Concreción, organización, diversidad, escucha y tratar de seguir articulando en el territorio regionalmente, así con toda la diversidad que somos. Eso siento que está bueno, que está pasando. Y pensarnos como territorio, esta posibilidad de dejar de pensarnos en articulaciones pequeñas, sino pensarnos como un colectivo mucho más grande que es Punilla en este caso. La sensación del encuentro es muy placentera porque nos juntamos, nos reunimos todos los productores, con aquellos que nos conocemos hace muchos años, con aquellos que no nos conocemos, pero en este tiempo presente es muy importante que nos estemos conformando en red, potenciando por más y más producción local, que ese es el potencial del Valle. Tenemos todo. Así que eso se pudo ver en el encuentro.